Yo, King Salt, what we gonna do about now, man? Right here, 90.3 FM, WBAU. This is a once-in-a-lifetime. You can keep your radios tuned to the dial. Give us a call. Let us know how you feel about it. All right, fellas, kick it live. Just keep listening to this world's famous show. And listen, every single time we get on the air and start performing, the show people, you know, just how you act. How y'all act? Yeah, like we used to act, but we don't do it like that. We act crazy in some other ways, though. We'll be right back.

worked in treatments and surgeries, one of which affected his memory, so it took him much longer, hundreds of extra hours, to do a school one. But he never fell behind. Then there's Chantel and Steve from my hometown of Chicago, Illinois. Neither of her parents had gone to college. But she worked hard, earned good grades, and got a scholarship to Brown University of Israel. Bye. Edition and track lists at soundcloud.com/Stefano_Loferini. Thank you. los ritmos más nuevos cada semana. somos exclusivos en todo el mundo. Solamente aquí en Club Edition. Presentado por Stefano Noferini. System. We'll be right back. We'll be right back. being a worry. Now you know what that means? That means that no man in the world can let go of this. Episodios de Club Edition y las listas de canciones en soundcloud.com/Stefano-Noferini. We'll be right back.

Ciudadano Común. Con Horacio Kavak y Lucía Rodríguez Bosch. Información con tu misma mirada. Lunes a viernes, 18 a 20 horas. Por Delta. Delta. 90.3. 90.3. Delta. 90.3. Worldwide broadcast. Live stream. FMDelta903.com. We'll be right back. Delta 90.3. Electronic music station. We'll be right back. Delta 90.3 Electronic Music Station. Black and white. 90.3 Electronic Music Station. 90.3 Electronic Music Station. Yeah.

amigues, ¿cómo les va? Un minuto pasan de las 7 de la mañana. Y aquí estamos arrancando nuestro programa de viernes en Wake Up Team por Delta 90.3. En una jornada nublada, con amenaza, con pronóstico de alguna lluvia aislada, pero con la energía, porque, como acabamos de decirles, hoy es viernes, querido. Vamos, carajo. ¿Cómo le va, Esquivel? ¿Qué cuenta? ¿Cómo le va, Federico? ¿Bien? Yo creo que no va a llover, ya les digo que no va a llover. Muy bien. Así que si yo lo digo, tienen que confiar en mí. Síganme que no los voy a defraudar. A la Bartola, espere que me afanaron los diarios. Sí va a llover el fin de semana, pero si quiere hacer un asado usted, el domingo tipo 8 de la noche lo puede hacer. Antes se complica. ¡Apa! Corta 8 de la noche, ¿hasta eso lo tengo que esperar? Sí, más o menos. Veremos. ¿Cómo le va, Garnica? ¿Qué cuenta? Buen día. La chorea diario matutina. Mire, te manotea los diarios y te deja. Sí, estar listo. Bueno, toma, este se lo regalo. Déjelo, que ya tengo pero. Qué no transparente que es tu camisa. ¿Hay algo? No. Estoy viendo el hombro, no el brazo. Alcanzo, porque hay como una media sombra sobre Garnica, claro, que la cubre, que le permite. Bueno, así es la camisa, una media sombra. Sí. Jugar con la sugestión, ¿viste? Lindo la lunes, te sí, hace sí, siempre sí. Ese jueguito. El halo de misterio. Ese halo de misterio. Impacto. Bueno, un día más que interesante para charlar con Sol y con todos aquellos a los que ayer les llamó la atención y siguieron con muchísima cautela y atención también el resultado de un juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires que absolvió a este muchacho, a este joven carnicero de la localidad de Zárate, que hace un par de años se cargó a un tipo que lo había afanado. Ajá. Luego de perseguirlo con su vehículo y atropellarlo. Bueno, las imágenes quedaron muy, muy grabadas, muy presentes en torno a lo que significó ese asesinato, que ayer logró, mediante el mecanismo de juicio por jurado, una absolución por unanimidad, sí, de ese jurado de 12 personas y desató montañas de polémicas y de cuestionamientos y de avales. Así que me parece que es un lindo tema para charlar este, ¿no? Sí, va a estar, es interesante. Ayer se armó bastante polémica por esta situación, más allá de lo particular del carnicero, sí, no era mal que mal una vía libre a la justicia por mano propia. Uh-huh. Vamos a hablar sobre este tema con Sol, seguramente con algún especialista, para poner una mirada analítica. A ver, ya sin opinar del caso en términos de lo que representa en sí misma la situación, que ha sido una situación violenta, hay una familia destruida, seguramente por el asesinato de uno de sus miembros, pero también, del otro lado, una sociedad que aparentemente reflejada en la opinión de los jurados entiende que no hay culpabilidad, claro, por parte de la persona que claramente y sin negarlo asume que asesinó a ese delincuente. Bueno, vamos a charlar del tema. Hay mucho, hoy hay Copa Davis hoy, ¿eh? Hay Copa Davis, comienza la Copa Davis para la selección, o para la Argentina en realidad, esta instancia que se disputa en San Juan ante Colombia. Argentina ya está clasificada para la próxima edición, entendiendo el nuevo formato. No es que se juega tanto per se, pero es importante que Argentina obtenga una victoria. Y además me parece que lo importante, Mauro, ¿sabes por dónde pasa? Por el banco de la selección argentina, no el banco donde está la plata, sino el banco que tendrá a Gato Gaudio sentado como capitán argentino y también secundado por Willy Cañas y por Mago Coria en esa, ajá, en ese tripleta que se armó para comandar a la selección argentina de tenis. Así que en un rato nos metemos con toda la previa porque San Juan ya está pleno para vivir esta nueva serie de Copa Davis. Ay, ¿puedo decir algo que me parece una pelotudez? Puede decir lo que quiere. Instrumentos y computadoras no declarados en las valijas de la selección. No me parece una pelotudez, es muy grave el tema. $20,000 entre todas las cosas, o sea, me parece que ni siquiera es para tapa de un diario esto. A ver, gancho periodístico tiene. Tiene mucho gancho periodístico. Nacional. Pero después, si querés te cuento lo que motivó la generación de esta información magnificada. Porque es casi un despecho, porque surge la información, ¿no? Pues contamos bien. Claro, eso me parece más interesante que esta me parece una estupidez. Pero para más, yo solamente voy a preguntar esto. Tipos que ganan 5 millones de euros por año, ¿tienen que esconder cosas? O sea, ¿tienen que no declarar y mandarlas con la kinesiología? No sé, la verdad. Parece una boludez eso. Está buena la polémica también. No, qué sé yo. Esto, no sé, me parece una formalidad. nada, no importa. O sea, estás avalando que entren cosas de que contrabando ricos, a la Argentina. Que los ricos evadan impuestos. Evadan todos, discúlpame. Bueno, estás avalando eso. Que me encantó. Que se va. Me encantó mirar un No imaginé una polémica en no, no, imaginé que Garnica se iba a plantar. La señora de los ojos vendados te tira esto. Es una cosa loca. Yo no, a ver, la justicia primera y principal no tendría que tener nunca jamás los ojos vendados. Es más. Estoy totalmente en contra de esa visión. La mejor, pero bueno, amiga, la mejor. O sea, estás avalando el contrabando de la Argentina. Sí, estoy avalando el contrabando de la Argentina. Hola, Patricia Bullrich, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Te va a venir a buscar, ¿eh? Te va a venir a buscar. Un libro de historia del contrabando. Dos. Y voy a poner la Garnica. Lo cierto es que no me voy de viaje al exterior hace muchísimo tiempo, así que no contrabandeo nada, disculpen. Bueno, interesantísimo. Después vamos a contar esta historia. Sí. Que tiene varios costados, más allá de. Como bien dice Sol, con lo quilombo que hay, poner la referencia de un título de etapa de un diario muy importante parece medio nimio, pero tiene un costadito. Sí. Después lo contamos, si quieren, así no nos gastamos todos los cartuchos en este arranque. Me quedan varias cosas también para contar. Oh. A ver, vendeme algo más. Bueno, me queda también el tema de Independiente, cuando la causa parecía básicamente encaminada al juicio oral, liberaron a tres de los que estaban detenidos. Vamos a explicar que siguen siendo investigados, no es que fueron liberados y están libres de culpa y cargo, sino que sigue adelante la investigación, así que vamos a poner un poco de claridad en eso. Y también vamos a hacer un análisis con el tema de los mensajes de Lago Marcino. Muy lindo. ¿Por qué se arma tanta polémica? Eso me pareció una pelota. Bueno, ¿por qué se arma de ¿por qué se arma tanta polémica por un mensaje a las 11:30? Complica a Lago Marcino. No complica a Lago Marcino. Lago Marcino ya está procesado, muchachos. No puede complicar nada. No lo van a volver a procesar por esto. Aparte, no es que hay un mensaje que se leyó. El mensaje no se leyó. No se sabe qué contenido tiene. O sea, bajemos 1000 puntos con esto. A veces te odio, pero a veces te quiero. Ay, me pasa lo mismo. Punto AR funcionando con. Después también quiero contar. Ayer me contaron algunas vicisitudes del paseo de Jaime Estiuso por Comodoro Pi el otro día. Es algo hermoso lo que pasó. Es fabuloso, fabuloso. ¿Por qué fue? ¿A qué fue? ¿Qué contó y qué fue a buscar, además? Es como que Marcelo Tinelli cayera en Comodoro. Es una figura. Bueno, es como una figura. Es un rockstar. Sí, es como Romay en su momento. Es muy interesante. Es una cosa así, ¿no? Porque en un momento le preguntan por otra figura muy importante. Y él dice, no estamos peleados. Hablé hace 10 minutos. ¿Querés que lo llame ahora? Capo, pero yo te digo una cosa. Si Estuso no fuera tan solemne, hasta te digo que lo invito a comer un asado. Bueno, pero. Las cosas que nos podría contar Estuso. Bueno, en un rato te hablamos con más detalle. Estamos haciendo una intro como para ponerte picante y que digas, che, estos boludos, ¿cómo van a contar? Nos quedamos. En el medio, ayer, habló la docente brutalmente agredida el miércoles por la tarde. Y de algún modo, cuando vos decís, ayer las usinas de operación querían instalar la idea de que los docentes le echaban la culpa a la gobernadora de lo que estaba pasando. ¿No te enteraste la otra vertiente en la cual esto no sucedió? Ahí está instalado el rumor de que es una opereta y que nada sucedió. Claro, pero nada de esto sucedió. Yo no me animo a hablar públicamente de eso, porque eso me pasó el propio miércoles a la noche, con periodistas muy reputados. Sí, muy diciéndome, reputados. Esto es un armado, esto no ocurrió. Uno me dijo, esto fue como lo de, ¿se acuerdan del caso de Jerez? Sí, claro. Sí. Aquel desaparecido. Sí. Que era un militante sindical en el medio de la interna ferroviaria. Uno me dijo, es como el caso Jerez. El caso Jerez pasó, ¿no? Y no pasó. Pasó y fue una truchada y bueno, después se conocieron. O sea, está eso, pero yo no me animo ni siquiera a darle entidad porque nadie se animó, creo, a decirlo públicamente, ¿no? Que esto podía llegar a ser una pereta. Pero lo que sí instalaron es la idea de que los docentes le estaban echando la culpa a la gobernadora. Y nada que ver. En ningún momento. O sea, ni siquiera Varadel en ningún momento. No, Varadel, aparte que un WhatsApp por privado, se entiende, pero para difundir, jamás habla del gobierno, jamás le pide. Jamás. Ayer hablamos con Varadel, incluso Robbie estaba caliente, estaba enojado, estaba preocupado, pero en ningún momento le pegó. A ver, ¿el contexto cuál es? Moreno, las 200 escuelas de Moreno no dictan clase. Porque estalló una garrafa, una instalación de gas y mató a laburar. Los pibes tienen que morfar y hay docentes que hacen ollas populares para que los pibes morfen. Ese es el contexto. Yo no te estoy echando la culpa de esto. Estoy diciendo, mirá, esto pasa en este marco. Sí. Si acá, si, a ver, si no hubieran estallado instalación de gas de la escuela de Moreno, habría clase en Moreno. Seguramente. O en todo caso no habría porque no le pagaron a los docentes. Pero sí, no tendría un pedo que ver con los comedores. No, o sea, no. Entonces, pongamos las cosas bien. Si el dólar costara 15 pesos hoy, Carlica estaría planeando su viaje a Disney. Para traerse cosas de contrabando. Para traerse cosas de contrabando, sí. Todas. 11 pasan de las 7. Tenemos un programón. Quédate hasta las 10, aquí en Delta 90.3. Pasan de las 7 de la mañana, inestable, un poquito fresco. Yo sí te diría que está para una camperita. Sí, sí, liviana. Después va a estar muy pesado. Después viene como para 20, ¿no? Sí, no, 20 grados, Mauro. Nubosidad variable. Se espera algunas neblinas y lloviznas esta mañana. Después va a mejorar. ¿Cómo viene el tránsito esta mañana? Bueno, está complicado el acceso oeste porque hubo un choque múltiple de 4 autos en el carril el rápido en el kilómetro 21 en Sumano Capital. Están trabajando en la zona, pero esto genera muchas demoras, complicaciones. Paciencia para los que andan por allí y precaución, no se queden mirando el choque, amigos. Sigan para adelante nomás. Circulan. A saber también que se están cargando ya los ingresos y egresos, Panamericana y acceso oeste los más detonados. Insisto, General Paz también con alguna carga. Altura Lope de Vega, altura también Parque Sarmiento hacia el Río de la Plata. Richeri de Lepiane, 25 de mayo, tienen alguna carga también. Demoras en la Buenos Aires, La Plata, altura Dock Sud y hacia la ciudad de Buenos Aires. Por ahora 9 de julio sur va bien. Y Camino del Buen Aire tiene demoras en el enlace con Panamericana. Si hablamos de puentes, La Noria con muchas demoras desde Camino Negro. Alsina también tiene alguna carga y el Pueyrredón está bastante cargado. Están bien Avellaneda y Victorino. Trenes, subtes, premetro, por ahora con normalidad. Recuerden, eso sí, mañana aumento del transporte nuevamente, amigos, porque tal cual estaba pautado, el 15 se iba a actualizar esto y el viaje de 3 a 6 kilómetros que en julio salía a 10 pesos con 50 subirá a 13. 13 manguitos, el mínimo. Buen día. El que está en 10.75 o estaba en 10.75 a 13.75. Toma. Son los aumentos en colectivos. En un rato repasamos trenes. Qué alegría, o sea que de 11.75 que pago ahora voy a pasar a pagar 13 pesos. 13 pesos, exacto. Qué alegría, chicos. Ay, qué bonito. Hoy lo tenemos a Matu, Tombolino. No está Tombolino. No lo tenemos a Matu porque quiero hablar un poquito sobre esto que ayer se instaló fuerte. La idea de que desde los Estados Unidos había quienes estaban proponiendo, sugiriendo, invitando a la Argentina a retornar al camino de la convertibilidad. Y uno, viste, cuando aparece esta idea de volver al uno a uno, genera esto reacciones diferentes, ¿no?, en la gente. Porque, pensémoslo objetivamente, el tipo que no tiene un ápice de política en su cabeza, que vivió toda su vida laburando, ganándose el mango, y que durante el periodo de la convertibilidad creyó esa ilusión de país que había construido el menemismo, en la cual, con los recursos de la enajenación de los bienes del Estado, se pudo sostener... Unos años. Digámoslo. Y se sostuvo bien para cuatro, muchos, ¿no? 5 años, entre el 91, 92 y el 97, que comienza a declinar, Argentina, muchos argentinos, tuvieron un nivel de bienestar generado en esta situación, que es que Argentina, al haber vendido, entregado todos los bienes, producto de la decisión de privatizar empresas, sectores estratégicos del Estado, logró obtener el crédito que necesitaba para jugar a esta idea del uno a uno. Yo te compraba $100 con 100 pesos. Así es fácil. Mucha gente hizo un montón de cosas con esto y se generó una sensación de qué bien que estamos. Claro, el problema es que cuando se terminó la guita, es como vos te ligaste una herencia. Y si no sos vivo, te la patinaste, te la liquidás al toque. Terminás la herencia y volvés a la malaria. Esto fue lo que le pasó a la Argentina. Estoy hablándote, cualquier economista me diría que estoy cometiendo una imperfección. Pero a grandes rasgos. Te estoy haciendo una caracterización genérica. Bueno, ayer se agitó de vuelta esta idea. Sí. Ojo, no es lo mismo dolarizar que jugar a la convertibilidad. No es lo mismo. Porque vos podés dolarizar y no fortaleces el peso, lo haces desaparecer. Perdón, y esta ola de rumores no fue algo que se creó directamente del periodismo acá, vino de Estados Unidos directamente. Directamente. Eso es lo llamativo, no es que surgió acá, No, vino allá. Lo peor que hay mucha gente que está festejando esta posibilidad. Pero eso es lo que quiero decir. O sea, y hay que hacer entender que esto no es algo bueno, que no nos va a sacar de absolutamente nada, sino que va a empeorar la condición de la mayoría de las personas. Pero miralo en perspectiva. A ver. Hoy no hay que enajenar. Argentina hoy necesita recorrer el camino de la profundización del endeudamiento para sostener sus cuentas. O sea, Argentina recurre al fondo. Si no recibe la guita del fondo, no puede pagar las cuentas. A ese nivel estamos hoy. O sea, se comieron todo. Sí, y ni siquiera recibir la plata el año que viene, sino que estamos pidiendo plata adelantada a otros años. Exacto. De 21-22. Esto motivó que ayer el Partido Justicialista, a través de uno de sus representantes, dentro de la estructura del PJ, Guillermo Moreno. Guillermo. Sí, Guillermo Moreno le enviara una carta a Christine Lagarde para pedirle que no le dé la plata a la Argentina. Guillote a la mismísima Christine, no le des la plata a Macri. ¿Qué diga Christine? Es muy interesante esto, ¿eh? Porque ustedes fíjense que la estrategia del gobierno, producto de los acuerdos a los que arribó con el Fondo Monetario y seguramente con Trump y con Merkel, sí, es lograr que el fondo le adelante las remesas, los préstamos del año 20 y 21, 2020 y 2021, para poder pagar las cuentas de hoy y de 2019. Entonces, para que el fondo haga esto, ¿sabes lo que le dijo el fondo? Mira, yo lo hago, pero solo garantía. Si vos me das la garantía de que si vos perdés la elección, el que venga lo va a agarpar también. Claro. Uh-huh. Ponele que viene Massa. Ponele. Mazzotti que garpa. Viene el Adolfo. Entonces dijeron, bueno, juntémosle la cabeza entonces a los Peruca y que los Peruca valen esto. Moreno, que es un viejo zorro. Un paso adelantado. ¿Sabe qué dijo? Mira, yo le voy a mandar una cartita a esta señora. ¿Para qué no? Para decirle que yo no avalo esto. Yo no. Yo no, amigo, moviendo el dedito. Linda rosca, en el medio de una jornada en donde ayer el dólar superó los 40. ¿Qué tal? Buen día. Así que no tenemos nada para festejar. Bienvenido, chicos, a los 40, dólar. Y ahora, como dice un amigo, ahora sí te gustan los cuarentones, ¿ves? Ahora se pone unos chupines y se abre un Tinder el dólar. Wake Up Team con Mauro Federico y todo el equipo. Necesaria para encarar el día. Contada por especialistas. Wake Up Team. Wake Up Team. Con Mauro Federico. Ayer por la tarde nos enteramos que finalmente Daniel Oyarzún, el carnicero que había corrido con su camioneta y matado a dos ladrones que lo habían asaltado minutos antes, fue absuelto, fue considerado no culpable por un jurado de 12 personas y por unanimidad. Cuando salió con su abogado, Oyarzún dijo se hizo justicia al respecto de esta situación. Por supuesto, la familia del ladrón que fue asesinado por Oyarzún no pensó exactamente lo mismo, pero lo cierto es que el jurado determinó que esto no podía ser considerado algo que considerarlo culpable por esta situación. Ya el fiscal en su momento había bajado la calificación de un homicidio simple que habían fijado durante la investigación del caso a un exceso en la legítima defensa. Picante el tema porque pasa además en un contexto en donde hay un conjunto de integrantes del sistema político bregando por esta cuestión de la eliminación de ciertas garantías que otorgan las leyes a las personas que cometen delitos y eventualmente también por el planteo residual de un sector, hay que decirlo, importante de la sociedad, al que este jurado seguramente representaba, sí, o representa, que dice, mirá, viejo, te vienen a robar, te tenés que defender. vos sos un laburante, y esto es lo que queda flotando detrás de esto. Por eso quisimos convocar a un abogado, el hombre entiende mucho de derecho, es abogado penalista, además ha sido y sigue siendo militante, político, social, se llama Marcelo Parrilli, tengo el gusto de saludarlo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, me interesaría tu mirada como hombre de ley, como un hombre del derecho, pero también como un hombre que ha bregado por los derechos humanos en este país. ¿Cómo viste lo que ocurrió ayer con el carnicero de Zárate? Bueno, lo que ocurrió me parece que era absolutamente previsible y normal. El Código de la Provincia de Buenos Aires le permite al imputado elegir si el juicio se va a realizar a través del tribunal con jueces técnicos o a través de un jurado popular. No sabía esta eso. Sí. Pero esta es una decisión que solo puede tomar el imputado. Uh-huh. Evidentemente el abogado vivo dijo esta. Este hombre dijo, bueno, me conviene muchísimo más el juicio por jurado, porque, digamos, sabemos cuál es el estándar medio de pensamiento de nuestra sociedad. Yo, más que pensar que es un sector importante, diría un sector mayoritario. De manera que... Está bien la corrección. Eligió lo que él sabía que lo llevaba a la inocencia. Fíjate que fue unánime el fallo y en 3 horas. ¿No? Uh-huh. Ayer me preguntaba, si no hubiera sido unánime, si hubiera habido una persona... Si hubiera habido un tenía que haber por lo menos 3. Ah. Pero de todas maneras era evidente que no, digamos... Ahora, si esto lo hubiera juzgado un tribunal técnico, no tengo ninguna duda de que hubiera sido condenado. Uh-huh. O bien, por homicidio simple, porque de eso se trataba, o con la calificación del fiscal. El fiscal de juicio ya refleja la presión, ¿no? Sí. Uh-huh. Porque hablar de exceso en la legítima defensa, yo diría, cuando se produce la muerte, ¿de qué se estaba defendiendo el carnicero? Uh-huh. La defensa debe producirse en el acto de agresión. Uh-huh. Si yo te persigo a vos, ya se terminó la legítima defensa. Uh-huh. Ahí empiezo a agredir yo. Pero bueno, es otra discusión. Pero me corro del caso en particular y voy a esta cuestión de... ¿Qué ocurre en un sistema de administración de justicia en donde existen leyes, existen códigos, existen tribunales, pero a la vez existe la posibilidad de someter al arbitrio del soberano, no sé cómo llamarlo, del pueblo, del jurado que representa a la sociedad, una determinación que puede entrar en contradicción? Porque digo, vos lo decís bien, si cualquier jurado, cualquier tribunal... con la ley en la mano lo tendría que haber condenado a este señor. Bueno, pero lo que pasó ayer en este tribunal era pasado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. El género humano, para bien o para mal, es bastante parecido en todos lados, ¿no? Uh-huh. Yo decía ayer, si Chocobar pudiera ir a un juicio oral, que no puede, uh-huh, por jurado, va a ir a un juicio oral por jueces técnicos. Uh-huh. Por jurados creo que lo condecoran y sale aplaudido de la sala. Pero bueno, eso es por el nivel medio de conciencia que existe en nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Yo de todas maneras defiendo el juicio por jurado porque creo que el enorme grado de arbitrariedad que hay en un juicio es mejor que lo maneje el pueblo y no la corporación judicial. Pero en una sociedad donde en este terreno creo que prevalecen los Bloomberg y ese tipo de ideas, digamos, va a haber fallos realmente muy feos, muy preocupantes. Interesante lo que planteas, Marcelo. Gracias por este contacto con Delta. Te mandamos un abrazo. Por favor, buenos días. Sí, hasta luego. Marcelo Parrilli, abogado, penalista, militante de derechos humanos también. Es curioso porque me pasa algo similar. Sin conocer tanto como, bueno, como Sol o como Parrilli del derecho, yo también tengo empatía con el sistema de juicio por jurado. Me parece bárbaro. Bueno, ayer justamente tuiteé eso y se armó todo un debate de abogados en el medio por esta situación. Yo respeto mucho el mecanismo de juicio por jurados. Me parece muy interesante la forma de acercar a nosotros, los comunes, los legos, los que no somos abogados, a uno de los poderes que es el más cerrado y el más oscuro de todos y el menos democrático, si se quiere, de absolutamente todos. De acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, ¿en qué punto lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo evitamos este tipo de casos? Porque ahí sí hay una coincidencia que es jurídica, de gente de todo tipo de abogados, los cuales te dicen, esto en un juicio, entre comillas, normal no pasaba porque este hombre sí cometió un delito. F5 Update. Actualizando información. 7:30 a.m, política. Los gremios docentes convocaron una marcha de antorchas para pedir justicia por la maestra secuestrada y torturada en Moreno. El jefe de SUTEBA, Roberto Baradera, advirtió que el gobierno tiene fecha de vencimiento. Además, los sindicalistas exigieron mayor presupuesto para la educación y reclamaron una mayor oferta para poder acordar el aumento salarial. Economía, la inflación de agosto fue la más alta del año por el 3,9%. Estuvo influida por los aumentos de transporte, combustibles, alimentos y medicina prepagas. En lo que va del año 2018 ya acumula un 24,3%. Sociedad, incautaron baúles de utilería de la selección argentina con dispositivos tecnológicos no declarados. ¿Qué tal? Estaban entre el equipaje despachado desde Estados Unidos tras la gira por Los Ángeles y Nueva Jersey. Desde la AFIP advirtieron que serían $25,000 en mercadería secuestrada y que no se devolverá por orden de una fiscalía hasta que no esté todo aclarado. Internacionales, México evalúa aceptar dinero de Estados Unidos para deportar migrantes centroamericanos. El gobierno de López Obrador recibió una propuesta para involucrarse y destinar recursos. El objetivo es repatriar personas de terceros países que quieran cruzar la frontera. Deportes, empieza la Copa Davis y Argentina enfrentará a Colombia en San Juan. Diego Peque Schwartzman abre la serie enfrentándose a Santiago Giraldo y jugarán desde las 11 de la mañana. Su término, Guido Pela enfrentará a Daniel Galán en Lille y toda la jornada se televisará en Teis Sports. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. La temperatura es de 14 grados 9 décimas. La humedad alcanza el 89% a la hora en toda la Argentina, 7:32 minutos. F5 Update. Actualizando información. We'll be right back. El think tank informativo de la mañana de Delta. Wake up, wake up, wake up team. ...36 minutos pasan de las 7 de la mañana. Comentábamos al comienzo de nuestro programa una decisión que tomó el Partido Justicialista con, a ver, en nombre del PJ, firmando Guillermo Moreno, de pedirle a la directora del Fondo Monetario Internacional que no avale, que no adelante los fondos que la Argentina le está pidiendo a la entidad crediticia. Por, bueno, vamos a preguntárselo a él directamente, me parece más que atinado. Tenemos en línea, ¿por qué razones hizo esto? Guillermo Moreno, del otro lado de la línea telefónica. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por el llamado. Te quiero leer, discúlpame, ¿no? Quiero arrancar con el comentario nuestro, motivó algunas reacciones de los oyentes. Te quiero leer algunos de los mensajes. Ah, sí, por ejemplo el de Anaí que dice, o yo estoy dormida, ustedes avalaron a un... viejo loco, perdón, como Guillermo Moreno, que negociaba con un arma sobre la mesa y que escondió los índices de INDEC mientras estuvo al frente. Te leo uno que por ahí representa el contenido de alguno de nuestros oyentes, de su forma de pensar, ante lo que nosotros hicimos, que fue informar lo que vos hiciste ayer. Más allá del oyente, me gustaría escuchar las argumentaciones por las cuales mandaron esa carta. Che, pero no la leíste. La carta, no alcancé a leerla toda. No. Hice referencia. ¿Qué culpa tengo que vos que se te ocurra repetir cosas que no es lo que dice la carta? Yo no tengo culpa. No, bueno. Igual la oyente tiene razón, un viejo loco tiene razón. Lo del arma no, eso es una estupidez, porque eso lo inventó Berbisky de página 2, eso es una estupidez, porque aparte, ya si repite eso, porque ya, en realidad no creo que sea un oyente. Esa me parece que más que un oyente. ¿Puede ser un troll, decís vos? ¿Eh? ¿Puede ser un troll? A mí me parece, porque no expresan así. Aparte, imagínate que eso Berbisky lo dice con respecto a mi actuación en comunicaciones. Vos lo conoces a todos los pibes de comunicaciones. Si yo, para estar con los pibes de comunicaciones, tengo que poner un arma arriba de la mesa para mirarte a vos los ojos, tengo que ir con, viste, una coraza. Si vos lo conoces a todos esos pibes, se pintan las uñas, son todos pibes medio extraños. No, olvídate. Pero lo de viejo loco, sí, eso tiene razón, pero bueno. Pero tiene que ver tu locura. Lo que tenés que hacer es leer la carta, porque fíjate que esta vez Clarín no dice eso. No. No puedo echarle la culpa a Clarín. Clarín dice con precisión lo que dice la carta. Sí, sí. Mirá, lo que pasa es que acá el único que está realmente enloquecido es el presidente. Porque el presidente no te puede decir a vos que vas a seguir en déficit fiscal, que el año que viene hay elecciones, que a su vez los mercados internacionales están cerrados, pero dame toda la plata que me la gasto yo y el que viene que lo parte un rayo. Así que vos imaginate que no podés decir eso. Eso es un disparate de estos muchachos que no saben dónde tiene la nariz. Entonces lo que le estamos diciendo al fondo es, mire, vamos a buscar un equilibrio intertemporal, no le des toda la plata que correspondía para años venideros ahora, porque este se la patina y después no queda nada. Digo, a ver, yo lo mirábamos y por eso el análisis nuestro era muy humilde, ni siquiera era político, era casi te diría casero. Si las administraciones de los estados se van distribuyendo en la medida en que el voto popular se inclina hacia un lado o hacia el otro, es lógico que alguien que tiene pretensiones de volver al poder, como es el Partido Justicialista, esté cuidando, esté preservando el endeudamiento a futuro. Ahora, ¿no es algo que hicieron todos los gobiernos, esto o muchos gobiernos, esto de endeudarse y patear para adelante, extendiendo te extiende un pagadíos y después veremos qué pasa? Está bien, eso está dentro de la regla de juego. Lo que no está dentro de la regla de juego, que vos firmaste un contrato, te van a dar plata en el 19, en el 20 y en el 21, y vos decís, no, la del 20 y 21 me dan el 19. Claro. Y vos le tenés que decir, pero escuchame la cosa, para la mano. Si vos ya te vas en el 19. Sí, sí, sí. No, yo no le estoy diciendo, por eso te digo que lo del oyente está en relación a que no se leyó la carta. Yo no le digo no le den la plata. Yo lo que le digo es, mire, ustedes firmaron con el gobierno que le van a dar plata 18, 19, 20 y 21. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. 18 se la están dando. 19 es el A, pero la del 20 y el 21 también, ¿no? Que la del 20 y 21 claro. Me la das ahora y después te lo parte a un rato. Claro. Parece lógico lo que digo. No, no, tiene una lógica indiscutible. Por eso lo que ocurre es que pasa en el medio de una circunstancia en donde te están, te pueden tildar a vos de que estás complotando contra la Argentina. Te van a acusar, te van a acusar como a Daddy Brieva el otro día, que le salieron a decir que, bueno, como se le escapó esto, bueno, que nos vaya mal, así, estos tipos finalmente... No, pero escúchame, ya vamos a ser serios, porque si no la conversación no tiene lógica. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si vos querés, leemos la carta. Si no lees la carta y no la leíste, es muy difícil mantener una conversación, porque es sobre algo que no dice la carta. No, a ver. Entonces vos le decías, vos llegas a tu casa y tu mujer te dice, ¿por qué llegaste tarde? ¿Cómo? Si yo te dije que estaba en la casa de mamá. No, te dije que estaba en la casa de mi mamá. Bueno, no, pará. Si te armo un escándalo porque venís de un cabarute, estamos de acuerdo. Si venís de la casa de tu mamá, entonces, está bien que armes un escándalo si la carta dijera lo que vos estás diciendo que dice. Pero la carta no dice lo que vos dices que dice. No, entonces, yo lo que estoy poniendo en contradicción es lo que dice la carta con lo que dice el gobierno. El gobierno está diciendo que si no recibe esos adelantos, no le cierran las cuentas y se le complica llevar adelante la economía. ¿Y qué viene? Bueno, yo me imagino que el gobierno está pensando en salvar la ropa. Pero querido, vos no podés salvar la ropa prendiéndole fuego a todo. Eso no es normal. ¿Cómo vas a decir, si no me mandan la plata a mí, qué complicado? Y el que viene, que te parte un rayo. Pero eso no es normal. No para el gobierno, ni siquiera para el Fondo Monetario. Pero... vos no podés decir, por más que este sea un oligarca, después de mí, que desaparezca todo. Porque vos tenés una responsabilidad para este mismo mes del año que viene, que vamos a estar en plena campaña electoral, y vos tenés que estar analizando las cuentas del 20 y las cuentas del 21. Sí, sí. Porque la patria sigue. No es que se termina cuando se termina Macri. ¿Está claro? Estoy totalmente de acuerdo con vos. Entonces no tenés un solo economista, ni radical, ni liberal, que no esté diciendo lo que digo yo. ¿Por qué? Lo sé, porque ya me junté con ellos. Hasta los economistas radicales están diciendo lo que digo yo. ¿Y qué dicen? Por qué eso dicen... yo te digo que ese oyente era un troll, porque no hay ningún oyente serio que entienda, si leyó esa carta, lo que te está diciendo. Eso es solamente una cabecita media tonta como la del jefe de gabinete, te lo puedo decir, que tiene todos esos chicos trabajando. Y vos lo sabés tanto como yo. Sí, Guillermo, y en ese contexto... la expectativa... Igual te vuelvo a decir, lo de viejo loco, sí. Nah, ya sé, pero yo sé que no fue un chiste y que es muy serio lo que vos planteás en la carta. Lo que me pregunto es, en este contexto, y teniendo en cuenta lo que todo indicaría, el Fondo Monetario le pidió al gobierno argentino para avanzar en la negociación, que es que los gobernadores peronistas junten la cabeza y abroquelen y le firmen el presupuesto. Digo, da la impresión que el Fondo Monetario entiende algo del poder, de cómo se maneja el poder en la Argentina, y le está pidiendo para avalar la ayuda que el PJ cierre con esto. Los gobernadores parece que están haciendo un juego en el medio de la cuestión, que sí, que no. Ahora, en ese contexto, ¿vos crees cómo va a caer esta carta en el Fondo Monetario? Y cómo tiene que caer, tiene que designar, que es lo que le pido, dentro de su staff, los colaboradores, que hablen con los tres compañeros que yo designé para ir a hablar. Nielsen, sí. Pero el Míter y Chaliú. Tiene que irse, entonces, mire, si usted le da la plata en el 19, dígame cómo resolvemos el 20 y el 21 si los mercados están cerrados. El Fondo Monetario dice, no, mire, no se aflija, aunque los mercados están cerrados, vamos a hacer esto. Vienen los compañeros, lo informan y seguimos. Uh-huh. Ahora, mientras tanto, hay un interrogante, te lo vuelvo a decir. El presidente dice, estamos con déficit, no tenemos para pagar los intereses de la deuda, no tengo quien me preste, pero quiero que toda la plata que había acordado en los sucesivos años me la gaste yo. Bueno, por eso es propio de un chico rico, que quiere todo, va al kiosco y dice, ¿qué querés? Todo, un alfajor, un caramelo, un pirulín, un chicle, todo. Bueno, no se puede, nene. No se puede. Eso anda, pero díselo a papá. Guillermo, vos firmás la carta como presidente de la Comisión de Economía del Partido Justicialista. ¿Hubo un aval, una discusión dentro del PJ para avalar esta carta? ¿Hubo algún tipo de expresión colectiva o fue una idea de ustedes como integrante de la comisión motorizar la iniciativa? Es obviamente de la Comisión de Economía, el presidente del partido ayer nos acompañó, tuvimos el honor de que estuviera, no hubo ninguna discusión ni ningún debate, porque está clarísimo, no hay ningún profesional de la disciplina que pueda pensar que no está bien esa carta, ni siquiera un radical. Eso te iba a preguntar. Un economista radical y preguntale. Vos el otro día charlando en otro espacio periodístico, le invitabas al radicalismo a mirar críticamente al gobierno que integra, oficialmente por lo menos. No, peor que eso, te dije que se tiene que ir si quiere sobrevivir el partido. Sí, tiene bueno, que ir. Tiene que hacer lo que hizo Alfonsín con De la Rúa, basta. Uh-huh. Digo, ¿qué hizo? ¿Qué fue el desencadenante de que De la Rúa se fuera? Cuando lo llamó Alfonsín le dijo, hasta acá llegamos. Uh-huh. Bueno, ¿qué tiene que hacer los radicales? Decirle basta a Macri, ya te acompañamos hasta la puerta del cementerio, entrate vos solo a la tumba. Y desde que te dije eso, viste que cada vez están más pegaditos. Sí. No hay una actividad que haga Macri que no ponga un radical al lado. Que no haya un destopper, le juega. Bueno, pero digo, claro. ¿No crees ahí que el radicalismo, acá, en esta oportunidad, en la de la carta, vos me decís que hay economistas radicales que manifestaron, me imagino, sotoboche, el aval a esta iniciativa? ¿Vos crees que podrá haber algún tipo de expresión pública del radicalismo en torno a esto? No, no lo sé, eso ya lo tiene que definir los radicales, pero vos te podés imaginar que cualquier economista sabe hacer cuenta. Si vos estás en déficit el año que viene, te lo tienen que prestar la plata, y resulta que no tenés quien te preste, porque el último que te puede prestar, que es el fondo, ya te adelantó todo, es de sentido común lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Guillermo, gracias. Chau, amigo. Que tenga, buen día. Que tenga buen día. Guillermo Moreno, presidente de la Comisión de Economía del PJ. Y fuerte, ¿no? Y sí, sobre su carta y sobre todo. El radicalismo. El radicalismo, el rol del gobierno, la relación con el Fondo Monetario. Y bueno, veremos. Yo creo, insisto, parecía una ironía, no lo estábamos chicaneando. Es fuerte lo que está pidiendo Moreno, pero tiene una lógica difícil de discutir. Uh-huh. ¿Por qué le vas a dar la plata a uno que probablemente se vaya en el 19... adelantándole la del 20 y del 21, si a lo mejor no está este? ¿Por qué se la van a dar? Un argumento que veremos cómo el Fondo Monetario se las ingenia para contestar. La información necesaria para encarar el día, contada por especialistas. Wake Up Team. Wake Up Team. Con Mauro Federico. Delta 90.3 FM. Broadcasting live from Buenos Aires to the world. Delta 90.3. Electronic music station. Espacio publicitario. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Champagne Premium. Liaison. Only first class. Extra Brut. Liaison. French style. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. En el conurbano estamos haciendo ruido. Un ruido que está despertando la salud y está alejando los problemas. Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va, el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar. Agua y Saneamientos Argentinos. Ministerio del Interior. Obras Públicas y Vivienda. Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil. Tu tarjeta en tu celu. En la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Ampliamos el programa Precios Cuidados para que todos tengamos la posibilidad de elegir mejor y comprar más barato. Sumamos muchos más productos de esos que necesitamos todos los días. Ahora son más fáciles de encontrar y están en más lugares que nunca. Así cuidamos el bolsillo de todos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cuidar a cada argentino. Estamos haciendo lo que hay que hacer.

una mente para cada tema. Wake Up. Wake Up Team, el think tank informativo de la mañana de Delta. Para las 8 de la mañana, te voy a dar un dato que te va a poner re contento. El asado está a 20 pesos el fin de semana. Eso es un buen dato. Qué datazo me acabo de tirar. No, yo te iba a decir, fuese real, sería hermoso. Yo te iba a decir que lo vi a 200. Lugar. Pará, hay una de las empresas de supermercado que lo promociona a 119 el fin de semana. No, tiene que ver con eso, pero no exactamente con el asado. Ayer cantó el INDEC. Ajá. La inflación acumulada. Sí. A lo largo de todo el año, es decir, de enero a agosto, sí, es de 24.3. El doble de lo que había pronosticado el gobierno, ¿no? Exactamente. Mira. Exactamente el doble. Bueno, en 8 meses, chicos. Si vivís en Avellaneda, por ejemplo, sí, la de agosto fue de 4,1. Bueno. Anótate estos datos, porque después vas a ir al supermercado y vas a decir, ¿qué es esto? Bueno, eso. Ese es el efecto INDEC. Y la pregunta, ¿hay asado en tu casamiento o no? F5 Update. Actualizando información. Toda la mañana política le retiraron a Cristina Kirchner una condecoración en Ecuador por las causas de corrupción. Se la habían otorgado hace 2 años. La determinación fue tomada por el Pleno de la Asamblea Nacional Ecuatoriana con 86 votos afirmativos. Economía, el dólar subió un 3% y terminó por primera vez arriba de los 40 pesos. La divisa llegó a 40 pesos con 24, mientras que el Banco Central vendió 39 millones de dólares. El Blue, en tanto, tuvo un incremento del 2,6% y cerró a 39 pesos con 50. Sociedad, absolvieron al carnicero que mató y atropelló a un ladrón. Lo decidió un jurado por unanimidad, un jurado popular. Daniel Oyarzún fue declarado no culpable tras la muerte del asaltante por haber actuado en legítima defensa. Internacionales, más de 200 niños separados en la frontera con Estados Unidos no podrán reunirse con sus padres. Qué lindo todo, ¿eh? Algunos familiares fueron catalogados como no aptos para recibir a los menores y otros decidieron renunciar a la tenencia. Aseguraron que no querían exponerlos a las malas condiciones de vida que tienen en sus países de origen. Deportes, River enfrentará mañana a San Martín de San Juan por la Superliga. El partido se jugará desde las 3:30 de la tarde en el Estadio Monumental por la quinta fecha del torneo. Marcelo Gallardo confirmó la lista de 21 jugadores concentrados, mientras que Luciano Lolo, Nahuel Galiardo, un jugadorazo, Cristian Ferreira y Nicolás de la Cruz no formarán parte de la nómina. Pero está en la cancha, ¿no? Te vas a empapar un poquito. Sí. El cielo de Buenos Aires está nublado. 14.7 la temperatura, la humedad 85%. La hora en toda la Argentina, 8 de la mañana, 2 minutos. F5. Update. Actualizando información. We've been here for so long.